confieso que Dios olvidó. Ya no te acuses por algo que pasó. Nunca digas que nada cambiará, porque lo que envíe siempre a ti volverá. Es como un eco que responde. De seguro si te acusas también te acusará. De ti depende la felicidad. El presente es el momento de olvidarse del sufrimiento. Dios ha prometido un día mejor. El presente es el momento de cambiar en gozo el lamento. Consuelo, llénate de su amor. Levanta tu rostro al cielo, y aunque pases por fuego, no sentirás dolor. No exaltes al problema, sino a tu Dios. Grita la victoria, usa tu voz. Proclama el nombre del Dios de la Biblia. Su amor es la barrera que protege a tu familia. Para bendecirte nunca recesa. Siempre tiene un plato sobre tu mesa. Él será tu paz en la tormenta. Si lo llamas por ti se despierta. No te rindas, yo vine a animarte. En el nombre de Jesús sé que puedes levantarte. Levántate, alégrate.